un médico obstetra de la ciudad de Mar del Plata, doctor Jorge Enrique Anchorena, fue condenado por el juez Leonardo Celsi a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y 1 año de inhabilitación especial para ejercer la medicina, debiendo por el término de 2 años constituir domicilio y someterse al control del patronato de liberados, por considerarlo responsable del delito de lesiones culposas, un caso de mala praxis que involucra a este médico, el médico es Jorge Enrique Anchorena, en la clínica 25 de mayo de la ciudad de Mar del Plata, y estamos en comunicación telefónica con el abogado de la familia víctima de este caso de mala praxis, el abogado Mario Daniel Laborde. Buen día, Laborde, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos y Agustín Caso, los saludamos aquí en La Azotea. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, cuéntenos cómo, sintéticamente, obviamente no vamos a dar la información de la familia, ni el nombre, ni el apellido, pero cómo fue este caso de mala praxis que ahora tuvo una condena aquí en Mar del Plata. Bueno, justamente comenzando con la condena, creo corresponde decir que la misma no se encuentra firme, es decir, el abogado defensor del médico que usted mencionó, doctor José Luis Peralta, puede recurrir la misma ante la Cámara de Casación, ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Bien. Con ese alcance, le digo, bueno, esto ha sido una larga lucha que demandó varios años por distintos aspectos procesales que hubo que superar. No coincidíamos en grado de opinión con la posición del Ministerio Público, al menos en sus primeras instancias. La causa se llegó a juicio, reitero, luego de un largo quehacer que abarcó aproximadamente 6 años, algo así. Se llegó a este juicio oral y público donde el imputado resultó condenado tal como usted lo refería. En este caso, lo que se encontró es que hubo mala praxis. ¿En qué sentido? Digamos, en el momento del parto. Se consideró, este era un parto, un trabajo de parto que venía absolutamente bien, estaban realizados todos los análisis durante el embarazo y unas horas antes del parto se realizó también un examen gráfico que determinó un absoluto bienestar fetal, un intercambio con la madre a través de la sangre que estaba absolutamente perfecto. Comienza el trabajo de parto y la mamá queda al solo cargo de una enfermera, porque el médico se va. El médico se fue a hacer una cesárea. Que dijeron que estaba programada y luego eso fue descartado, al menos probatoriamente, porque se determinó que estaba programada la cesárea. Ellos aludían a que la cesárea había sido de urgencia. Ante esa ausencia se produjo una situación de falta de oxígeno en el bebé que no pudo ser revertida porque no había sido ningún médico. Esto sucedió hace 6 años, nos decía. Sí, aproximadamente. Bien, a pesar de, bueno, como decía usted, todavía tiene que quedar firme la sentencia. Esto involucra también un antecedente que no sé si habrá muchos en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? De condenar a un médico de una clínica privada. También debe haber sido una lucha, una corporación muy muy difícil, ¿no? De combatir o de llegar a esta sentencia, más allá de, digamos, de la posibilidad de apelación. Debe haber sido también una situación en estos 6 años de mucho trabajo, ¿no? Por parte de usted como abogado y la familia en mantener el reclamo. Sí, digamos que tuvimos que soportar situaciones de adversidad y de violencia moral. En este caso que lleva 6 años, el obstetra Jorge Enrique Anchorena, quien es hoy el acusado y el imputado de esto, ¿qué hizo? O sea, ¿mantuvo su actividad normalmente, con total normalidad, como obstetra? Según tengo entendido, sí, no lo puedo afirmar categóricamente, pero entiendo que sí. Y usted recién hablaba también de la que no compartían desde ustedes de la querella, desde la demanda, el comportamiento del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál fue el rol del fiscal? ¿Por qué tuvieron ahí diferencias usted como cuatro señores? Intervinieron dos fiscales, la doctora Martina Ruiz primero y luego el doctor Sistoldi. Nosotros no encontramos eco a nuestros reclamos en la actitud de funcionarios. Yo siempre, su opinión iba enderezada al archivo de la causa en líneas generales. Uh-huh. Si se llega a este juicio oral es porque, bueno, el proceso da posibilidades de recurrir las diferentes resoluciones, tanto del Ministerio Público como las judiciales, y siempre esto se ganó en la segunda instancia, o sea, a nivel de Fiscalía de Cámaras o de la Cámara de Apelaciones. Uh-huh. Mario, una pregunta con respecto a la condena, que sería un año de inhabilitación y 6 meses de prisión. ¿Esa condena fue algo que ustedes pidieron? No exactamente. Nosotros porque parece bastante leve para la falta que tuvo. Nosotros pedimos la pena máxima, pero de cualquier manera yo no tengo así un agravio especial hacia el monto de la condena. Yo diría todo lo contrario. Usted marcaba muy bien, me parece, que esto no es un juicio habitual en la departamental Mar del Plata. Hay algún antecedente similar del mismo juzgado con respecto a una enfermera, pero no en el caso de un médico, al menos hasta donde yo conozco. Pido disculpas en todo caso si ignoro alguna situación especial. Hasta que esto quede firme, digamos, la condena obviamente no queda efectiva, entonces el médico podría seguir trabajando, ejerciendo su actividad sin problema, ¿o hay algún reparo legal para que hasta... Eso es algo que puede llegar a discutirse a vida en cuenta de la especificidad de estos episodios, pero en principio la sentencia tiene que quedar firme. ¿Y esto? Para ser operativa tiene que quedar firme. Claro. ¿Y estos en qué plazos, de qué plazos estamos hablando? ¿Cómo es en estos casos? Mire, hay un plazo para apelar, que yo supongo que el defensor ya lo habrá hecho o debe estar por hacerlo, no lo sé realmente. Y luego la Cámara de Apelaciones local, yo no sé, pero estimo que de intervenir este organismo, en 3 o 4 meses podemos tener una sentencia. O sea, no hay en la Cámara de Apelaciones local, hasta donde conozco, no hay atraso, no hay atrasos estructurales en la administración de justicia de este organismo. De modo que podemos esperar una resolución definitiva, entiendo, en poco tiempo. Bien, Mario Daniel Laborde, le agradecemos el contacto con De la Sotera. No, por favor, muchas gracias.